El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de la Sagrada Escritura que acabamos de escuchar no es un pasaje tomado así al azar, sino que está pensado por qué tiene que estar en el tiempo de Cuaresma y por qué tiene que estar en la mitad aproximadamente del tiempo de Cuaresma también. Entre los judíos había muchísimos preceptos, muchos mandamientos, pero había, porque había muchos preceptos humanos también que oscurecían lo principal. Entonces giraban en torno a un montón de preceptos, pensando que eso era lo más importante: cumplir cosas, cumplir normas. Y es lo que les exigía el pueblo, perdón, lo que exigían las autoridades al pueblo, el cumplimiento de leyes. Por eso San Pablo reacciona tan fuertemente, que él era un judío y fariseo, y se enoja mucho después contra la ley sola, que la ley mata el espíritu, la vida, etc. Y aquí viene una persona y le pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Para nosotros es fácil, porque Cristo nos ha hecho fácil las cosas. No obstante, sí tenemos muchas dificultades en la práctica, porque es fácil decir que en la teoría amar a Dios sobre todo y al prójimo como a sí mismo es lo principal. El mundo contemporáneo no tiene problema en poder identificar, gracias a Cristo que nos clarificó, cuál es lo que es lo más importante. Pero el mundo contemporáneo tiene problemas en la ejecución de eso. En las ejecuciones hay un abismo muy grande. Y entonces Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le responde: el primero es: escucha, Israel. Le está diciendo, estás sacando la esencia de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Señor nuestro Dios es el único, no hay otro. Por eso hay que amar al Señor con todo tu corazón, todos los sentimientos, con toda tu alma, es decir, con el espíritu, con toda la mente, es decir, con los pensamientos, con la fe auténtica y verdadera, con todas las fuerzas. El segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos, le dice Jesús. Lo sorprendió a este que venía a preguntar, porque le dice: muy bien, maestro, tienes razón. Se ve que todavía no sabía bien identificarlo. Claro, es esto, tienes razón. Y Jesús se pone contento de que se haya dado cuenta que eso es lo más importante. Tanta era la confusión de ese tiempo. Se pone contento Jesús. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Porque supo identificar este problemita. Bien, cuando Jesús le dice, no hay mandamiento mayor que estos, hasta ese momento, porque Jesús va a hacer algo maravilloso, ¿verdad? Va a pedir que no se amen ya, como está indicado acá, sino mucho más, como yo los he amado, no como ustedes se aman. El punto de referencia ya no será ustedes. Voy a ser yo el punto de referencia del amor entre ustedes. Es decir, ¿quién soy yo? El Verbo encarnado, que tiene un amor infinito, ¿sí? No hay límites. Es decir, no se preocupen de amar demasiado al prójimo. Nunca les llegarán a amar como Jesús nos ha amado. Y entonces, en este tiempo de cuaresma, la Iglesia también quiere decir, a ver, hay ayunos, penitencias, hay muchas cosas que hacer, un montón de propósitos que tenemos. A ver, cuidadito, ¿eh? Porque todas esas cosas que estamos haciendo no tienen ningún sentido si no tenemos en cuenta estas dos cosas fundamentales. El amor a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo tu espíritu, es lo principal, ¿verdad? Y al prójimo como a nosotros mismos. La Iglesia nos dice esto, recuerden, no se me desvíen, no vayan a la práctica de cosas que ustedes se han propuesto para satisfacer espiritualmente y sentirse orgullosos de ustedes. No, sí, practíquenlo, pero háganme sentir a mí bien. Hagan que yo lo sabe, háganlo por mi amor más que por la propia satisfacción. Y yo diría que el canto que se hizo de entrada cuando vimos las dos primeras estrofas, de alguna manera nos están centralizando el tema de la cuaresma. Si me pasa mi canción, me indican que le quiero leer las estrofas. Cuando la venía escuchando, dijo, bueno, esto es la esencia, esto es lo principal que nosotros tenemos que vivir ahora en este tiempo de cuaresma, que de alguna manera sintetiza el espíritu que debemos tener. Hay que mirar al Padre, hay que mirar a Cristo en la cruz y tener presente su sangre. El Padre, Cristo en la cruz y su sangre. Dice, vuélvenos tu rostro, Señor y Padre nuestro. Le pedimos al Padre que vuelva su rostro hacia nosotros en atención a Cristo. Ese es el tema. Oh Jesús, clavado en una cruz, en tu sangre lavamos. Ahí tenemos. Para que Dios vuelva su rostro sobre nosotros, es importante contemplar a Cristo en la cruz para ser lavados por su sangre. Ahí tenemos una cruz que hemos puesto, gracias a Dios, hasta en cuaresma. Va más rápido de lo que pensábamos, ¿verdad? Porque queríamos que estuviera para la beatificación de Conchita, tal vez va a estar ya en una o dos semanitas ya puesto, para que contemplemos esa cruz, que es una cruz especial porque tiene una promesa de ahuyentar la presencia del demonio en el lugar donde esa cruz esté, así se lo dijo Jesús a Conchita. Por eso tiene de los dos lados, para que también me proteja a mí que estoy acá atrás. Entonces, no nos desviemos de esto, hermoso texto este, cortito y muy sintético. Vuélvenos tu rostro, Señor y Padre nuestro. Oh Jesús, clavado en la cruz, en tu sangre, lávanos. Y termina, danos tu perdón, Espíritu Divino. Ahí ya invocamos la Trinidad Santísima en el misterio de la redención. Pidamos a la Santísima Virgen, ella que de ninguna manera se equivoca y se olvida de lo que es principal, y que nos conceda la gracia de enfocarnos bien en el misterio de la cuaresma. Que así sea. Gracias.